Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Oh, Señor, tócanos. Hablar con nuestros corazones, Señor. Renovar, Señor. Gracias, Dios. Renovar nuestros corazones en ti esta noche. Gracias, Dios. Just really pleased to be here. Me da mucho gusto estar aquí. Just really muy agradecido con Dios para ser acá con ustedes esta noche, para ver que Dios hace con ustedes esta iglesia nueva. Y es un placer para mí. Yo fui amigo. I've been a friend. He sido amigo de Arturo por muchos años, como 18, 19 años. 18 maybe, años. Maybe more. Like, posible más. 18 years, yeah. 19. En el pasado, nosotros viajar juntos en muchas partes de México. Él ayudó mucho. Y yo tengo mucho, mucho respeto por él y por Cristina. Siempre, always I've just been amazed at Arturo's knowledge Arturo. Of the Word of God. Knowledge in the Word of God. El conocimiento que tiene de la palabra de Dios. He's just such a great teacher. Es muy buen maestro. Has such revelation. Tiene mucha revelación. And he's always been I've never known him when he wasn't dedicated to the Lord. No lo he conocido sin que esté dedicado al Señor. Oh, I know. You know, I've seen him go through tough times. Lo he visto atravesar tiempos muy difíciles. But him hold on to Jesus, hold on to God. Se ha agarrado de Dios. Hold on to the Word. Se ha agarrado de la palabra. Christina, I've seen them become. Y los he visto. They've always been good friends, but siempre han sido muy buenos amigos. They're such a team. Pero son muy buen equipo. They're so one together. Están unidos. Son uno solo. So beautiful. Muy hermoso. And family, I'm very impressed with. Estoy muy impresionado de su familia también. All three of them. De los tres. He and I went and had lunch today, and I asked him if I could come over here. Hoy fuimos a comer. Yo fui el que le pedí si podía venir a compartir. I invited myself. Así que me invité a mí mismo. You're always invited, Charlie. Siempre está invitado, le dije. Yeah. Yeah. Do you have a son that you've been worrying about? Do you have a ¿Tienes son? Tienes un hijo del que estás preocupada. That you're worried about. Estás preocupada por tu hijo. Yeah. Sí. Okay. I just heard Lord. Escucho al Señor decir. Remind me your name. I'm sorry. Dime tu nombre. Record me tu nombre. Gloria Cisneros. Gloria. Okay. I felt like the Lord wanted me to encourage you. Creo que Dios quiere que te anime. To make a decision. A tomar la decisión. To put him completely in God's hands. Que lo pongas completamente en las manos de Dios. And leave him. Y lo dejes. And I know that takes grace. Yo sé que eso se toma la gracia. But God said if you make the decision, he'd give you the grace to do it. Pero si tomas la decisión, Dios te dará la gracia para hacerlo. And don't take him back out of the Lord's hands. Y no lo quites de las manos de Dios. I felt like the Lord wanted me to remind you. Dios quiere que te recuerde. Unless he has your son in his hands, he can't do anything. Que a menos de que él esté en las manos de Dios, de que Dios lo tenga en sus manos, no puede hacer nada por él. But if he's in God's hands, God can work with him. Si él está en las manos de Dios, Dios puede obrar en él. And I had to do that with one of my sons one time. Y eso me pasó a mí con uno de mis hijos. And when I did that, cuando hice eso, then God had him and God could work on him. Entonces Dios lo atrapó y empezó a orar en él. But God, one morning I was praying for my son. Una mañana que estaba orando por mi hijo. And God said, stop. Y Dios me dijo, detente. I said, stop praying. Y me dijo, ¿cómo que me detenga de orar, Señor? And he said, yes. Sí. He said, you're not praying. No estás orando. He said, you're just repeating to me your nomás fear me estás repitiendo tu temor y tu preocupación. For him. And he said, you've got to put him into my hands. Tienes que ponerlo en mis manos, sí. And if I have him, y si yo lo tengo, then you don't have him. Entonces tú no lo tienes. And if you don't have him, y si tú no lo tienes, then you don't have the care and the worry. Entonces ya no tienes la preocupación ni la mortificación. Ni la tristeza. Ni la tristeza. So I said, okay, I'll do it. Yo lo haré. Under two conditions. Con dos condiciones. Number one, you got to give me the grace to put him in your hands. Número uno, me das la gracia, Señor, para ponerlo en tus manos. Because he's my son. Porque es mi hijo. Number two. Y número dos. When he needs intercession. Cuando necesita intercesión. Touch my spirit first. Toca mi espíritu primero. You don't even have to tell me it's for him. Y ni siquiera me digas que es para él. And if I don't yield to the intercession. Y si yo no cedo a esa intercesión. Give it to somebody else immediately. Dáselo a otra persona para que lo haga. And about 6 weeks later. 6 semanas después. I woke up in the morning. Me levanté en la mañana. Deep intercession. En una intercesión intensa. And I had to go in the other room and lay in the floor and intercede. Tuve que ir a otro cuarto a tirarme el piso y interceder. And that night. Y esa noche. My son came home. Mi hijo llegó a casa. And God delivered him out of the path of destruction. Y Dios lo liberó del camino de destrucción. But I had to give him to God. Pero tuve que dárselo a Dios. So I just felt like that was for you. Siento que esa palabra es para usted. When I looked at you, I saw. Cuando la miré, cuando la estaba viendo. Kind of like I saw these. You know how when you like read a story in the newspaper, like the comics. Como cuando ves un encabezado en un periódico o en los cómics. Different clouds over people's heads. Ah, cuando ves los pensamientos de las personas sobre la gente, esas nubecitas que escriben en ellas. And I saw three of those over your head. Vi esas nubecitas, las vi tres sobre su cabeza. One of them was about your son. Y una era sobre su hijo. And the other two questions that you've been talking y la otras about, dos preguntas que le has hecho a Dios. God said, if you put the son in my hands, Dios le dice, si pones a tu hijo en mis manos, it'll be easy for you to receive those other two. Vas a recibir respuesta para esas dos más, de manera más sencilla. And the confusion will leave. Y va a quitarse toda confusión. And you'll get clear, get the answer. Va a ser aclarada la respuesta. Okay, so if that bears witness with your spirit, si eso le da testimonio a su espíritu, please receive it. If it doesn't, recíbalo. Si no da testimonio, ni me haga caso. Okay. Yeah. I'm going to call my son and see if he can come. I'm going to call him and let's see if he can come here tonight before he leaves. Yeah, but just don't push him. Just leave pero him. Pero no lo presiones. Si él God's, dice que sí, God's going to work with him. Dios obrará con él. Okay. Thank you, Father. Gracias, Padre. Wow. Amazing. Maravilloso. Your heart is so amazing for God. Tu corazón es maravilloso you, para Dios. You, tú. You. Tú. Yeah. Sí, tú. Yeah, you just have like this big yes over you. I just see the mira, word sobre yes. Ti veo una gran palabra. Dice sí. Esa es la palabra que veo sobre ti. And, sí. And you said yes to God completely. Que tú le dijiste a Dios sí, por completo sí, Señor. Yes, I give you everything. Sí, God. Te doy todo, Señor. And then he says, I'm saying yes to y you. Y él te dice, yo te digo a ti sí también. He says, I need you to dream big with me. Necesito que tengas sueños grandes conmigo. Because I want to, God's saying, I want to partner with your dreams. Porque yo quiero ser para ti como un socio para llevar a cabo esos sueños. And he says, I need your dreams and I need your desires so that I have something to work with. Y necesito with. Tus sueños, tus deseos, o para tener algo sobre lo cual trabajar. Yeah. Just amazing, amazing future with God. Yo veo en ti un sorprendente, maravilloso futuro con Dios. Yeah. Yeah. Yeah. You know, God, Jesus is the divine yes. Jesús es el divino sí. All of his promises are yes and amen. Son todas sus promesas en él sí y en él amén. All of them in here. Todas las promesas aquí. But then the specific ones that he pero speaks to our heart. Las específicas que habla nuestro corazón. Yeah. And God wants me to encourage some people here tonight that you have a ministry of intercession. Quiere que te anime. Hay personas aquí que tienen un ministerio de intercesión. Yeah, your prayers, your people. O sea, que a usted prayer. Le gusta mucho orar. And wants me to remind you the scripture says don't grow weary in well doing because in due season you will surely reap. Dice que le recuerda la escritura que dice que no desmayéis ni te canses porque a su debido tiempo vas a cosechar. And that applies to the prayer. Y eso aplica a la oración. And to the intercession. En la intercesión. He wants me to remind you that you sow in tears, but you reap in joy. Quiere que te recuerde que recuerde que tú siembras con lágrimas, pero tú cosechas con regocijo. Because you harvest with joy. Tú cosechas con regocijo. And that weeping is for the night, but the joy comes in the morning. Que el lloro es en la noche, pero por la mañana viene el gozo. So he always wants you to rejoice in your prayer. Quiere que te regocijes en la oración. And to receive that joy, that refreshing. Que recibas ese gozo, ese refrigerio. And I just see y veo what's happening in the realm of the spirit here. Lo que está pasando en el espíritu aquí. It's like when you go to the ocean. Es como cuando vas al mar. And, to the bay. A la bahía. And the tide goes out. Y sale la marea. And it leaves things uncovered. Y deja cosas al descubierto. And you can see things in the dirt. Y puedes ver cosas ahí en la tierra. And you can capture those things. Y puedes capturar esas cosas. But then the tide comes back. Pero luego regresa la ola. And the tide of God's y la marea de Dios. The tide of God's glory has like it's la, gone out. La marea de la gloria de Dios como que ha salido. And there's things that are uncovered that He's having you pray about. Y que hay cosas que esa marea ha salido y ha descubierto cosas por las que has orado. It's been a question, God, where's your presence? Where's your move? Where's your outpouring? Y a veces tú preguntas, ¿dónde está, Señor, tu presencia? ¿Dónde está tu mover? ¿Dónde está tu gloria? God says it's coming back. Y Dios te dice, viene de regreso. Just like the tide comes back in. Así como regresa la marea. God, there's a special anointing here tonight. Hay una unción especial aquí esta noche. For those that intercede. Para la gente que le gusta interceder. That's a big part of your ministry. Esa es una parte grande de tu ministerio. There's an anointing to refresh you. Hay una unción para darte refrigerio. To strengthen you. Para fortalecerte. God says you're very close. Dios te dice eres muy cercano. Very close. Just hold on a little longer. Pero que esto está muy cercano y que te agarres. Keep praying. Que sigas orando. Very close. Porque muy cercano. And the angel of the Lord. El ángel del Señor. Is going to come and stand in the place where you pray. Va a venir a pararse ahí en ese lugar donde tú oras. And he's going to announce the good news to you. Y va a anunciarte las buenas noticias. And then the wind of change is going to blow. Y luego va a empezar a fluir ese viento de cambio del espíritu. Over Ciudad Victoria. Sobre Ciudad Victoria. And it's going to blow all the demons away from. Y va a echar fuera todos los demonios. But he says, just keep praying. Pero mantente orando. Just keep praying. Sigue orando. If you have a ministry of prayer, would you stand? Si tú tienes, sientes ese ministerio de oración, si tú lo tienes, ponte de pie. Just a fresh anointing. A fresh joy. Una unción fresca. Un gozo fresco. Un gozo fresco. Un refrigerio, un descanso. Yeah. He just wants me to thank you, intercessors, for your ministry. Quiere que dé gracias por estos intercesores por su ministerio. El Señor les dice gracias por ser fieles para interceder, para orar. Y dice, estoy agradecido por dar su corazón para interceder por aquellos. Quiere que le recuerde a cada uno de ustedes que aprecia su ministerio, pero él no está enamorado del ministerio que tiene. Está enamorado de ustedes. He cares more about you. Y él está, le importan más ustedes que el ministerio. Loves you. Les ama. And he's thankful for your ministry. Y está agradecido por el ministerio. close. Son cercanos. It's close to the answer. Está cerca de la respuesta. To the manifestation. A la manifestación. To the wind of change. A esos vientos de cambio. The angel the angel that brings the wind of change. El ángel que trae vientos de cambio. It's coming. Viene. You'll know the good news. You'll. Tú vas a saber las buenas noticias. You'll hear it in the spirit. Las vas a escuchar en el espíritu. Just keep. Just stop. Woo! Ease. Don't have to strive. No tendrás que luchar. Just flow in the spirit. Fluye en el espíritu. No luches contra él. Stay in the throne room. Mantente en ese lugar donde está el trono de Dios. Stay in the throne room. Mantente en el cuarto donde está el trono de Dios. Keep praying for me. Sigue orando ahí. Sigue orando ahí. The devil is nervous. Yeah. Está nervioso el diablo. He knows the spirit of the time here is what he's been doing. Sabe it's que su tiempo ha llegado a su fin y ya casi se acaba. I'm not talking specifically about what he's been doing here, Victoria. Hablo específicamente de las cosas que ha estado haciendo en la victoria. Ya se le acabó el tiempo. Usted lo sabe. Estás construyendo la carretera de Dios. Autopista de Dios. Tus oraciones las están construyendo. Porque viene el Rey. El Rey viene. You know, the word Tamaulipas, I was told it's an Indian word that means the place of prayer. Me dijeron que la palabra Tamaulipas es una palabra indígena que significa lugar de oración. That's what I was told. Es lo que me contaron. Ciudad Victoria is still the city of Victoria. Y Ciudad Victoria es una ciudad de Victoria. It's still the city of Victoria. Sigue siendo Ciudad de Victoria. Amen. So you live in the city of Victory in the place of prayer. Vives en la ciudad de Victoria, en el lugar sí, de oración. That's a good place to be. Ese es un buen lugar. ¿Dónde está? I just take all that weariness off. Yeah, toda esa carga que traes, suelta. All that weariness, all that tiredness. Toda esa cansancio que traes. Take it off of me. God minister strength. Dios ministra fortaleza. Minister love. Minister anointing. El ministra la unción. Minister fresh grace. Gracias fresca sobre ti. God says you don't have to initiate anything. No tienes que iniciar nada, te dice Dios. I'll initiate it with you. Yo lo voy a iniciar contigo. If you respond, I'll give you the power. Pero si tú respondes a lo que te digo, te daré el poder. Te daré la unción. To move. Para que te muevas en ello. To move the burden. Para que muevas el peso. To move the carga. Para mover la carga. To move the assignment in prayer. Para mover esa misión en oración. Don't take any burdens that I don't give you. No tomes cargas que yo no te he dado. Because there's no anointing to move them. Porque esas no las puede mover la unción. Just take the ones. Toma las que yo te doy. Just the ones that I initiate. Toma las que yo inicio. You can't carry everybody. No puedes cargar a todo mundo. In every ministry. Y a todo ministerio. Just the ones that I'm assigned. Solo aquellos que yo tengo una misión por ellos. Just the people, it's the souls. Solo la gente, solo las almas que yo te he dado. Sometimes you know, sometimes you don't. A veces lo sabes, a veces no sabes. I'm so proud of you. Estoy orgulloso de ti, Señor. Such treasure. Hay un tesoro. Such treasure. Es un tesoro para él. Eres un tesoro para él. Such a precious son. Eres un hijo precioso. Break discouragement. Quebramos ese desánimo. Break that discouragement. Quebramos ese desánimo. En el nombre de Jesús. More, I'd say more liberty. Más libertad. In prayer. En oración. In the spirit. En el espíritu. Than you've ever had. De la que has tenido. Ever had. New level. Nuevos niveles. Liberty. De libertad. Gracias, Jesús. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wow. I'd like to just share one of my very favorite things to share. Yo quiero compartir una de las cosas favoritas, lo que me gusta más compartir. I'd like to talk about Joshua. Yo quiero hablar de Josué. I'd like to talk about the story in Joshua chapter 10. La historia en Josué capítulo 10. When you know, when 10 in Joshua chapter 10, I believe there were Josué 10. There were five kings with five armies. Había cinco reyes con cinco ejércitos. That started war against him. Que comenzaron a pelear en contra de él. And so in verse 6, verso 6 they sent for Joshua at Gilgal and said, you know, come help us quickly. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, and save us and help us. Dice, no niegues ayuda a tus siervos. And because all the kings of the Amorites who dwell in the mountains have gathered together against us. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Then verse 8. Fíjate en el verso 8. Go ahead. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Yeah. Yeah. And then verse 10. El verso 10 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Verse 11. Verso 11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron espada. And so then Joshua, see, they were winning the battle. Josué, mira, aquí dice que iban ganando la batalla. But Joshua wanted to win the entire world, the entire war. Pero Josué quería ganar la guerra completa. Sometimes we win the battles. A veces ganamos las batallas. But we still have to fight the war. Pero aún tenemos que seguir peleando la guerra. But God wants us to win the war. Pero Dios quiere que ganemos la guerra. So we don't keep fighting the same. Para no seguir peleando las mismas batallas. And Joshua realized, I got a chance to win the war. Y Josué se dio cuenta, tengo la oportunidad de ganar la guerra. So in verse 12 he spoke to the Lord. En el verso 12 le dijo al Señor, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Okay, go ahead and read all the way through 14. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. There's a great secret here. Hay un secreto aquí, un gran secreto. That God's offering to us. Que Dios nos ofrece. So that we can win the war. Para ganar la guerra. And I really believe this definitely applies to the ministry of intercession. Y yo creo que aquí, esto se aplica al ministerio de intercesión. All right. There was something between the relationship of God and Joshua. Había algo en la relación de, entre Dios y Josué. When Joshua went and talked to the Lord. Cuando Josué fue a hablar con el Señor. That God gave him an instruction. Dios le dio una instrucción. And he went back out and obeyed the instruction. Y salió y obedeció la instrucción. And the word that God gave him. Y la palabra que Dios le dio. Empowered him to speak to the sun. Le empoderó para hablarle al sol. And for him to speak to the moon. Y para hablarle a la luna. And to stop time. Y para detener el tiempo. To give them time to completely para defeat the enemy. Que ellos tuvieran tiempo para derrotar al enemigo completamente. The secret is not about stopping the time. El secreto no era detener el tiempo. The secret is the relationship that Joshua had with God. El secreto era la relación que Josué tenía con Dios. That gave him such an advantage. Y eso fue lo que le dio la ventaja. And that's what I want to look at for a moment. Y es lo que quiero que mires aquí. All right, so in Exodus chapter 33. En Éxodo 33. We have a story about Moses. Tenemos una historia acerca de Moisés. Moses was having another problem with the children of Israel. Moisés tenía ahí un problema con el pueblo de Israel. And he had to go talk to God again about it. Y tuvo que ir a hablar con Dios al respecto. Get God's mind and heart. Y le dijo el corazón de Dios, su mente. And so let's read from verse 7 to 11. El verso 7 al 11 dice, Éxodo 33, 33 yeah. 7 al 11 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Okay. So... Here's the thing. Here's the key. Escucha, esa es la clave. Moses spoke to God. Moisés habló a Dios. Face to face. Cara a cara. As a person speaks to their friend. Como cualquier persona habla con un amigo. Moses had a friendship relationship with Father God. Moisés tenía una relación de amistad con el Padre. Joshua was there. Y Josué estaba allí. In the presence of God. En la presencia de Dios. He saw this friendship, this relationship. Y vio esta relación, vio esta amistad. After God spoke to Moses and gave him the instructions. Después de que habló con Moisés y le dio las instrucciones. Moses had to go. Moses went back to the people. Moisés tuvo que irse al pueblo. To tell them what God had said. Para decirles lo que Dios había dicho. But Joshua stayed in the tent. Pero Josué permaneció allí en la carpa, en el tabernáculo. He stayed in the presence of God. Permaneció en la presencia de Dios. Now this is very interesting. Ahora esto es muy interesante. Because Josh. ¿Por qué? It's okay. We'll take time. Good okay. To see everybody. Y'all come on in. More people coming. Okay. Good. We're glad you're all here. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que vinieron. Adelante. Bienvenido. Okay. Amen. Amen. Ya estaba aquí. Just don't hit me with that club. And we'll nomás no nos vayas a pegar con él. No nos vayas a llevar de sus pesos. No sword and no armies, he said. Okay. So we're talking about Joshua. Estamos hablando acerca de Josué. And we're talking about the day that Joshua had to battle five armies and five kings. El día que Josué tuvo que pelear contra cinco reyes y cinco ejércitos. And he was winning the battle because the Lord was y estaba ganando la batalla killing the enemy with hail porque storms. Dios estaba matando al enemigo mandando unas piedras grandes de granizo. But Joshua did not just want to win the battle. Pero Josué no quería ganar la batalla nada más. He wanted to win the war. Quería ganar la guerra. So he never had to fight these enemies again. Para ya no tener que pelear con estos enemigos. And so he went and talked to God. Entonces fue y habló con Dios. And after he talked to God, he walked out. Después and de hablar con Dios, he spoke to the sun and told it to stay. Le habló still. Al sol y le dijo, detente sol. And he spoke to the moon. Le habló a la luna. And time stopped. Y el tiempo se detuvo. And it gave them time to continue to fight. Y eso le dio tiempo para continuar peleando. And for God to fight for them. Y para que Dios siguiera peleando a favor de ellos. And they destroyed all the enemies. Y destruyó a todos los enemigos. And they won the war completely. Y ganaron la batalla por completo. So what was the secret? ¿Cuál fue el secreto that Joshua had with God que tuvo Josué con that Dios gave him that kind of advantage que le dio esa ventaja to where he could stop time para detener el tiempo by the words he spoke por las palabras que él habló after he talked with God. Después de que estuvo hablando con Dios? Right, and so now we're in Exodus chapter 33. Y fuimos a Éxodo, capítulo 33. We're going back now in time. Ahora fuimos atrás en el tiempo. And looking when Joshua was younger. Y estamos viendo cuando Josué era joven. And when he was training to be a leader. Cuando estaba siendo entrenado para ser un líder. And we're reading here in Exodus where Moses was having a problem and he had to go talk to God. Y estábamos viendo ahí cómo Moisés tenía un problema y fue a hablar con Dios. So he went out to the tent of meeting, the tabernacle. Y fue al tabernáculo, a la tienda de reunión. And talked to God. Y habló con Dios. And it says in verse 11. Go ahead and verso 11 dice. Read it again. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Okay. Now, if this was today, si fuera el día de hoy, the young minister, el ministro joven, he would have not only followed Moses into the tent, no solamente hubiera seguido a Moisés ahí al tabernáculo, but he would have left with Moses, pero si hubiera ido con Moisés, and he would watch Moses, you know, how he talked to the people, y hubiera visto cómo Moisés habla con la gente, watch everything Moses did, miraba todo lo que haría Moisés, so he could imitate and learn, para imitarlo y aprender, but he didn't do that, pero él no hizo eso, he stayed in the presence of God, él se quedó ahí fijo en la presencia de Dios, he already learned the secret, ya había aprendido el secreto, he learned that the power and the authority, aprendió que el poder y la autoridad, comes from the relationship with God, viene de la relación con Dios, the presence. La presencia, the friendship with God. La amistad con Dios. All right, now, in Joshua, let's go to Joshua chapter 3. Vaya conmigo a Josué capítulo 3. Verse 7. Now Moses is gone and now Joshua is going to become the leader. Ahora Moisés se fue y Josué va a ser el líder. And read verse 7. En el verso 7, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. So as I was with Moses, so I'm with you. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. But how was God with Moses? ¿Cómo estuvo con Moisés Dios? Like a friend. Como un amigo. The key to great power. La clave para tener gran poder. Great authority. Gran autoridad. Extreme supernatural ministry. Y tener un ministerio sobrenatural. Is being a friend with God. Es hacerte un amigo de Dios. God calls us to this relationship. Dios nos llama a esa relación. He offers this to us. Nos ofrece eso a nosotros. Go with me to 2 Chronicles chapter 20. Vaya a 2 de Crónicas 20. Verse 7. 2 de Crónicas 20, verso 7. Yeah, 2 Chronicles 27. Segundo de Crónicas 20, verso 7. Okay. Read that one. Y dice, allí, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Abraham, your friend forever. Abraham, tu amigo para siempre. And then in James chapter 2, verse 23. James? James. En Santiago, capítulo 2, verso 20. 23, perdón. Santiago 2, 23. It says this, read that. Dice lo siguiente. Talking about Abraham. Hablando sobre Abraham, dice 2.23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, your friend forever. Dice, Abraham, su amigo para siempre, ¿verdad? Abraham's final fame. La fama de Abraham. Final. La fama final. Is he was a friend of God. Que es que él fue amigo de Dios. God's friend forever. Es su amigo para siempre. Now, isn't that awesome? ¿No es maravilloso eso? You know, I would love that. Eso me gustaría a mí. When I'm, let's say I'm 95 years old and I die. Imagínate que yo tenga 95 años y fallezca. And my family makes my tombstone. Y mi familia tenga que hacer ahí la ¿cómo se llama? La lápida de la tumba. And it says Charlie. Y que diga Charlie. God's friend. El amigo de Dios para siempre. I'd like that to be my fame. A mí me gustaría que esa fuera mi fama. Su epitafio. Se llama. My epitaph. That's. I want to be his friend. Yo quiero ser su amigo. Just to be his friend. Solamente ser su amigo. I don't have the. I don't. My. Motive is very important. Motive is very important. Motive. Motive of our heart is very. El motivo de nuestro corazón es muy importante. La motivación. I want to be his friend. Quiero ser su amigo. Because I can be his friend. Porque simplemente puedo ser su amigo. Not so I can have a powerful ministry. No para tener un ministerio poderoso. However. Sin embargo. If I am his friend. Si soy su amigo. I'm going to have a great advantage. Tendré una gran ventaja. Let's look at John chapter 15. Juan capítulo 15. And verse 15. Verso 15. These are the words of Jesus. Las obras de Jesucristo. The words of Jesus. Las palabras, perdón, de Jesucristo. Juan 15, 15. Ok, dice allí, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oía de mi Padre, os las he dado a conocer. So Jesus is speaking to you and me. Entonces Jesús te está hablando a ti y a mí. Amen. Everyone after he died on the cross. Todos los que... I'm sorry. Speaking to all humanity. Hablándole a toda la humanidad por los que murió en la cruz. That accepts him. Todos los que le acepten. You're no longer servants. Ya no son siervos. Now you're my friends. Ahora son mis amigos. Because a servant doesn't know what his master's doing. Porque un siervo no sabe lo que hace su amo. But everything the Father shows me, I sure. Pero dice, todo lo que el Padre me muestra, yo se los he mostrado a ustedes. So our identity, nuestra identidad, who we are, quién somos, really two things. Son dos cosas. We're God's sons. Somos los hijos de Dios. Children, sus hijos. Sons, daughters. Hijos e hijas. And his friends. Y somos sus amigos. Yes, we do serve God. Sí, servimos a Dios. But that's a role we play. Pero ese es solamente un papel que nosotros tomamos. That's not who we are. Pero no es quién somos. That's what we do. Es lo que hacemos. We are human beings. Nosotros somos seres humanos. We're not human doings. No somos humanos a seres humanos o así humanos que hacen. We're human beings. Somos seres humanos. What we do is never our identity. Lo que hacemos no es nuestra identidad. Our identity is who God has called us to. Nuestra identidad es lo que Dios nos ha llamado a ser. You're my sons. Son mis hijos. My daughters. Mis hijas. You're my friends. Mis amigos. It's this place of friendship. Y este lugar de amistad. And intimacy. Y de intimidad. God will share his heart with us. Dios va a derramar su corazón con nosotros. His plans with us. Su plan nos va a compartir. His desires with us. Sus deseos. So he can bring them to pass through our lives. Para llevarlos a cabo a través de nuestra vida. Through our a través de nuestra intercesión, nuestra oración. I have four children. Tengo cuatro hijos. And then I have a niece that's also a daughter to me. Y tengo una sobrina que es como una hija. And my youngest son, his name is Seth. Y el más joven se llama Seth, de mis hijos. The baby. Es el bebé. And when he was 18, cuando tenía 18 años, he asked me, could I travel in the ministry with you? Me dijo, oye, ¿puedo viajar en el ministerio contigo? I said, yeah, I'd love that. Yo le dije, oh, claro, me encantaría. So for 1 year he traveled with me. Por un año estuvo viajando conmigo. And he was my son. Y era mi hijo. But as we traveled together and stayed in hotel rooms, al viajar juntos y quedarnos en hoteles, spent hour after hour y pasar in the car, horas in the car, y horas en el auto, and on airplanes, en aviones, we became friends. Nos hicimos también amigos. And so all day long, todo el día, yes, he was my son. Sí, era mi hijo. But he was my friend. También se volvió mi amigo. And we shared life together. Y estábamos compartiendo prácticamente la vida juntos. But when we showed up at the church to minister, pero cuando llegábamos a la iglesia a ministrar, he served me. Él me servía. Now, many of us, because of our history in God and, and muchos where de we started, nosotros, a causa de nuestra historia con Dios, we were trained and discipled. Fuimos entrenados y discipulados. And we were told that we were God's servants. Y nos dijeron que nosotros éramos siervos de Dios. That's not really true. Pero no es verdad. That's not where realmente. Really, we started as his sons and his daughters. Realmente comenzamos como hijos e hijas. You're not born again as a servant. Tú no naces de nuevo para ser un siervo. You're born again as a child. Naces de nuevo como un hijo. A member of a family. Un miembro de la familia. And you grow there. De ahí creces. And then I would submit to you, then you should become a friend. Y entonces te vuelves un amigo. Get that identity so clear. Y esa identidad debe de aclararse contigo. We serve God in the kingdom. Sí servimos a Dios en el reino. But it's like the family business. Pero es como cuando los asuntos de la familia. It's, you know, but it's really about loving him as father. Se trata de amarle a él como un padre. Him loving us as sons, daughters. Amarle como hijos e hijas. And relating to him as friends. Y tener una relación con él this, de amigos. This is the secret, this connection. Esta conexión es el secreto. Is the secret to power. Es el secreto para el poder. Because he said, I'm not, you know, I don't share with servants. Porque él no tiene, él no comparte con sus siervos. My heart. Su corazón. I share it with my friends. Yo dice, yo lo comparto con mis amigos. My children. Con mis hijos. We will win the war. Ganaremos la guerra. When we accept our friendship. Cuando aceptemos nuestra amistad. When we say yes. Cuando digamos sí. I'm your friend. Soy tu amigo. You're my friend. Tú eres mi amigo. You're my best friend. Tú eres mi mejor amigo. Look at the greats. Moses. Mira los grandes, Moisés. Face to face with God. A cara a cara con Dios. As a man speaks with his friend. Así como un hombre habla con su amigo, dice. Abraham. Abraham. The friend of God. El amigo de Dios. God said about David. De David Dios dijo, he's a man after my own heart. Un hombre conforme a mi corazón. God was such a friend with David. Dios era tan amigo de David. That God named his son Jesus after David. Que Dios le puso el nombre a su hijo Jesús por David. The son of David. El hijo de David. Lo llamó. That's crazy. Imagínate. I know certain men that they had such a good friend. Maybe they fought in World War II together. Hay gente que I know older men that like. Conozco hombres ya grandes. Really great friends. Que son muy amigos porque pelearon. Some that fought in World War II together. Algunos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. And they named their sons after their friend. Y le pusieron el nombre a sus hijos de su amigo con el que pelearon juntos. And God did that. Y Dios hizo eso prácticamente. When Jesus came there, cuando vino Jesús traía el nombre. Son of David. Y Jesús, hijo de David. So we have have to understand, you know, we're created in God's image. Hemos sido creados a la imagen de Dios. We're in His status. Estamos en su misma clase. We're the only part of creation. Somos la única creación that He can relate to like con la cual Él puede relacionarse de esta manera. Yes, He needs us. Sí, nos necesita. Yeah, He needs us. Nos necesita. Yes, He needs us. Sí, nos necesita. But pero more than He needs us, más que eso, He wants us. Nos quiere. Nos quiere. Proverbs 18:24. Proverbios 18:4. 24. Says to have friends, you must show yourself friendly. 18:24. Says to have friends. Dice el que tiene amigos, el que quiera tener amigos, debe mostrarse amigable. 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. And then it says, but there is a friend who sticks closer than a brother. Y amigo hay más unido que un hermano. That's Jesus. Está hablando de Jesús. That's God. Está hablando de Jesús, de él. But here's something. If you know, we're not in a unilateral relationship. No estamos en una relación unilateral con Dios. We're in a bilateral relationship. Estamos en una relación bilateral. Just like my wife, Julie, and I. Así como mi esposa Julie y yo. We're in a bilateral relationship. Estamos en una relación bilateral. I can initiate things in the relationship. Yo puedo iniciar cosas en nuestra relación. And I want her to respond to me. Y yo quiero que ella responda. And she does. Y lo hace. But also she initiates. Pero ella también inicia cosas. And she expects me. Y espera que yo responda. Sometimes in our Christian, and sometimes in our, a veces, in our relationship with God, en nuestra relación con Dios, our default, nuestro por decir así, nuestro estado natural is for us to initiate everything. Es que nosotros iniciemos todo. But see, God wants to initiate things with each one of us. Pero Dios quiere que Él iniciar algo con cada uno de nosotros. He wants to touch us. Quiere tocarnos. And for us to like respond. Y que respondamos. He wants to speak to us. Que Él quiere hablarnos. Communicate with us. Comunicarse con nosotros. And for us to respond. Y que nosotros respondamos. What I've learned. Lo que he aprendido. Is what He initiates. Es lo que Él inicia. So much greater and better. Es mucho mejor y mayor. His ideas, sus ideas son más grandes. They're more than I can ask. Son más de lo que yo pueda pedir. So my prayer, mi oración, I don't think it's coincidence that any of us should do this. Yo no creo que sea coincidencia. My prayer is that you would respond to that. Mi oración es que respondas a ella. Invitation of friendship. A esa invitación de amistad. That call. Ese llamado a ser su amigo. He spoke to me one time. Él me habló a mí una vez. He said, Charlie, me dijo, Charlie, I've got lots and lots of ministers. He tenido muchos ministros. Got lots and lots of ministers. Muchos ministros. Lots of people serving. Muchos que me han servido. But I don't have many friends. Pero no tengo muchos amigos. And he said, thank you for being my friend. Gracias por ser mi amigo. It makes ministry very easy. Y eso hace que el ministerio sea más sencillo. It makes it muy fácil. Eso hace que sea más fácil. El ministerio es hermoso cuando tú eres único. Yo quiero ser muy honesto con ustedes. Realmente en esta etapa de mi vida, I don't care anything about the ministry. Aquí en esta etapa de mi vida en la que estoy, ya no me importa mi ministerio. Ya no me importa. Simplemente quiero estar con Él. Cosas maravillosas están sucediendo. Cosas que no hubieran sucedido. Things that could never happen when I was just focused on. Cuando solamente me enfoqué en el ministerio. It's easy. Es fácil. Jesus said, my burden is light, my yoke is easy. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. When our spiritual life, cuando nuestra vida espiritual, is not light and easy, no es ligera, no, no es fácil. When our ministry, cuando nuestro ministerio, is not light and easy, no es ligero y no es fácil. That is a symptom or a sign. Es un síntoma a nosotros, or a sign, una señal, should tell us, que nos dice, something's not right. Que algo no está bien. I'm striving. Estás luchando, estás batallando. There's contention. Hay allí una lucha. If it's not light, it's not easy. Si no es ligero, si no es fácil, it's not Jesus. No es Jesús. So I'll leave that with you. Te la dejo así. So many things we could say here, but I'm not going to comment. Hay muchas cosas que pudiera decir al respecto, pero mejor no digo nada. I put my eyes back on here where I can see. Ya me puse mis ojos porque si no, no los veo. Vas a tener ese rompimiento, ese avance en esa situación en la que tú estás pidiendo a Dios. Yo puedo ver que tú estás cansada y Dios quiere ministrarte a ti. Dios toca Maribel, dale un refrigerio, bendice. Dice, Dios te dice que es algo que te ha molestado. Something's bothering you more. Some things. Algunas cosas bother you more than bother te molestan más a ti de lo que me molestan a mí. God says, I'm patient with you. Si yo soy paciente contigo, estoy caminando contigo y vienen los cambios, está bien. Él te ama. Está bien, está sucediendo. Que con tus propias fuerzas has luchado tanto. Y Dios te dice, no, yo lo voy a hacer. Yo estoy trabajando en ello. Yo estoy trabajando en ello. ¿Te dice algo eso que te estoy compartiendo? That means something. Significa algo para ti. It doesn't mean anything. Okay. Si no significa nada, no me hagas caso. Okay. Could we sing this one? Yes. Yes, of course. Just playing worship. Play a melody, I'll sing. How about that? You play the chords and I'll sing. We'll make it up. We'll follow the Holy Spirit. Jesús, mi fiel amigo. tu justicia nos has hecho amigos de Dios. Y por tu justicia nos has acercado al Padre. Por tu justicia nos has hecho amigos de Dios. Por tu justicia nos has acercado al reino. Ahora somos de tu reino, de tu familia. Ahora somos amigos del Padre. Como esas cuando estás escribiendo, saltan las caritas sonriendo en el Facebook. God smiles over you. Y yo veo a Dios sonriendo así sobre ti. Such a precious daughter. Eres una hija hermosa de Dios. Brought a lot of joy. Le has traído tanto gozo. Think you know the secret I've been talking about. Yo creo que tú sabes cuál es el secreto de lo que he hablado. Tú lo sabes. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, papito. He wants to give you a big hug. Yo creo que Dios quiere darte un gran abrazo. Esta noche. Gracias, papito. Gracias, papá. It's precious to him. Es precioso a él. You've never lost that heart of a little girl. Y no has perdido ese corazón de una niña pequeña. I know you're a powerful woman. Yo sé que eres una mujer poderosa. But you still got the heart of a little girl. Pero tienes el corazón de una niña. Father God. Pequeña para con Dios. He just loves that. Y a él le encanta eso. I don't know if y'all had a loss in your family. They had a loss in your family. Has perdido un familiar hace cuerpo. Creo que hay algo, hay una sanidad que Dios está haciendo. No, pero sí perdieron familiares hace poco. Una pérdida de un familiar. Percibo que Dios te está ayudando a que eso sane primero. Ese dolor que traes está sanando esa pérdida. ¿Me dejas ministrarte un momento? Voy a dejar este carta. She speaks English, Charlie. Yeah. Number one, you're doing amazing in a mom department. You're a good mom. You don't think you are, but God's doing it. I didn't say anything. No, I don't know. We have never seen before. Yeah, it's a, but God says that you're just doing great in that area. I know that it's like you feel like you're really, really stretched. It's like, God is. And, I want to believe God with you that He's going to release this amazing supernatural grace that you're in right now. And this supernatural power to do what you're doing. You've been doing great, but He wants to help you with it. August. I believe God's giving you some grace. tide season and you need some, you know, just some supernatural from God to get you through this time and, you know, kind of get better and easier, okay? Just don't give up on it. Just have hope. He's coming. He's coming. He's trying to do some people around, so he's trying to help me. I don't know what all that is. Okay. Thank you. Okay. You're really strong. You're really, really powerful. Very, very powerful woman. And you can do it. You're going to be okay. But God is helping you. Okay. Praise God. Estoy esperando un momento, solamente quiero escuchar a Dios. ¿Qué quiere hacer? Más seguro. O alguien de su familia le dice Lucho. ¿Hay un Lucho en la familia de ustedes? ¿O Lucio? ¿Hay un Lucio? His name is Lucio. Lucio. That's close enough. Bueno, cerquita. Le dice Lucho. Hey, with my Spanish, that's close enough. Bueno, con mi español terrible estoy. Sí, la tiene, yo creo, ¿no? Ok. Usted es una bendición, ¿sí sabe? You're super blessed. Usted es una gran bendición. It's good to see somebody. Me gusta ver a alguien que está contento. full of joy like que se llena de gozo con ustedes. I just, Father, I ask you to bless. Father, te pido que bendiga. I ask you to increase God. Que aumentes en el. Increase Lord in the morning. Aumente la unción. Increase the strength. Aumenta la fuerza. Lord, increase the blessing and prosperity. La bendición y prosperidad. Increase. Aumenta. Increase. Increase. Aumenta. God says you're a good steward. You're a good steward of the things He puts in your hands. Eres un buen mayordomo de las cosas que Él pone en tu mano. He trusts you. Él confía en ti. He's got a great future with Him. Y con Él vas a tener un gran futuro. Lots of things that He wants you to administer for Him. Muchas cosas que quiere que administres para Él. He calls you faithful. Y que te llama fiel. Porque confías en Él. You'll always have. Siempre lo has hecho. You'll always have work. You'll always have business. You'll always perdón. Have. Así siempre vas a tener trabajo, vas a tener negocios, recursos. Recursos. Porque confías en Él. That's the secret. Ese es el secreto. Your future is very secure. Tu futuro está asegurado. Because you trust Him. Si confías en Él. Either one of you gentlemen have any kind of problem with prostate? ¿Alguno de ustedes tiene algún problema en la próstata? ¿Alguno de ustedes ha tenido un problema en la próstata? No, that's something you may not want to talk about. A lo mejor no van a querer decirlo aquí en frente de todos. Father, for Lucio, Lord. Gracias por Lucio, Señor. This man knows how to hold on to you. Él sabe cómo a estar agarrado de ti, Señor. He's been holding on to you. Él ha estado agarrado de ti por mucho tiempo. Se ha sostenido contigo. No, y Él ha dicho, no te dejaré ir. Hasta que me bendigas. Hasta que bendigas esta ciudad. Y bendigas a mi gente. Así como Jacob, tú has luchado con Él. Y te ha dicho, no me dejes, Señor. Hasta que lo hagas. God honors that. Y Dios honra eso. He honors that faith. Él honra esa fe. Because you've held on. Y como tú te has agarrado y como tú te has sostenido ahí. This church is here. And other things that God's doing here. Hay iglesias y otras cosas que Dios está haciendo. Because you hold on to God. Porque te has agarrado de Dios. For His kingdom. Para su reino. For your family. Y para tu familia. You're the man that holds on to God. Eres el hombre que se agarra de Dios. Gracias, Padre, por Lucio. Porque él se sostiene contigo. Se agarra de ti. Gracias por bendecirle. Por darle lo que él necesita esta noche. No sé lo que sea. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que tú lo sabes. Te pido, Señor, que tú expandas su esperanza y su fe. Expand His desire. Expande su deseo. So you can give Him more. Para que le des más. Más. Everything good in your body, your health is good. ¿Estás sano? ¿Todo está bien contigo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas oración por algo? His ears. Which, struggling with deafness. Which one? ¿Cuál oído? ¿Los dos? Okay. Holy Spirit, come. Espíritu Santo. Touch his ears. Toca sus oídos. I command deafness to go. Ordena esa sordera que se vaya. Any deaf spirit. Porque el espíritu es sordera que esté conectado a esto. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. Jesus, that you, gracias, Jesús, that you bore deafness que tú llevaste la sordera for him. Por él. Holy Spirit, restore any damage. Espíritu Santo, restaura todo cualquier daño que haya en sus oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Was it hard to hear from? Was one harder to hear out of? ¿Había uno con el que batallabas más? The right one. This one. Okay. Tápatelo bien. Repeat what you hear me say. Repite lo que yo te diga. Jesús. Jesús. Jesús. Hallelujah. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Hallelujah. Háblame ya. Gracias, Señor. Amen. Is it better? ¿Mejoró? ¿Mejoró? ¿Oís mejor? ¿Mejoró? Okay. Okay. Amen. Amen. All right. You're so positive. Usted es muy positiva. You're a positive man. Ah, no, perdón. Usted es muy positiva. I thought you were talking to her. Okay. Muy positivo. He's such a positive man. That's a great deal. Muy positivo. Es un don. I'm sure that you're an encouragement to many people. Yo creo que usted anima a mucha gente. Es aliento para mucha gente. What is your business or your job? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su trabajo? De construcción. Yeah, plumbing and electricity. Painting. I believe in for increase. Yo creo que tiene que tener un incremento. Better job. Más trabajo, mejor trabajo. Con más ganancia. What's your name, sir? ¿Cómo te llamas? My name is Ulises. Luis. Me llamo Ulises. Ulises. Ulises. Ulises. Okay. Ulises. Okay. Yeah, Ulises. I don't have any specific word for you. No tengo una palabra específica para ti. I pray God will rock you. Oro que Dios te sacude. That He will rock your world. Que va a sacudir tu mundo. You got great sensitivity. Tienes una gran sensibilidad a Él. Spirit, and you got al Espíritu Santo. You got a lot of hunger. Y tienes mucha hambre. A lot of thirst for God. Tienes mucha sed. That makes Him happy. Y eso le alegra a Él. I say, Lord, touch Him. Yo solamente digo, Señor, tócalo. Touch Him. Tócalo, Señor. Rock Him, Lord. Señor, sacúdelo. Rock Him with your presence. Con tu presencia. Sé que estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Y este trabajo es pantalla nada más, porque es con espadas y ejércitos. Al enemigo se le mente. Está vencido en el nombre de Jesús. The enemy is defeated in the name of Jesus. Well, anyway, I bless you. This is what I see. Es lo que yo veo contigo. Is that you have a green light with God. Es que Dios te da una luz verde. With God. Con Dios tiene God luz says verde. You can have as much of me as you want. Y puedes much of what? You can have as much of me as you want. Dios te dice, puedes tener tanto de mí como te quieras. You can go as far in the things of my spirit. Y las cosas del Espíritu de Dios, tú puedes ir tan profundo como quieras. Amén. El Padre Dios es bueno. Él me ama. Desde el vientre de mi madre. God is good, He loves me from porque mi embrión viene de todo. Sí. Y entonces, I am embryo, so his face. Nací de 6 meses. Soy 6 meses. I was born when I was 6 months inside my mom. Un accidente, estuve en coma. I had an accident and I was in a coma. Por aquí respiraba, por ahí comía. I was breathing through here and I was eating through this other part. El viejo hombre. That was the old man. Ahora soy nueva criatura. Now I am a new creature. I'm a new creature. Ya no soy siervo. I am not a servant. Soy amigo, mi señor. I am a friend of God. Y como tal, hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. And the son is the one who does the will of God, the will of the Father. Visitar al huérfano. To visit the orphan, the widows. Al necesitado. The needy. Orar por todo el mundo. And pray for all the world. Y ahora su bendita palabra. Take His word and the plan of salvation. mi testimonio. My testimony. He ido a predicar. I went. I've been preaching at La Huasteca. Yeah. Chiapas. Wow. Chiapas. Guatemala. Come Guatemala. On. I have friends. Cuba. Yeah. Okay. And Nicaragua. I'm glad you shared with me because por this morning I went to a home and I prayed for a young man that's been in a coma for 5 years. Esta mañana fui a orar por un muchacho que estaba en coma por 5 meses. He had a motorcycle accident. Y tuvo un accidente de motocicleta y tuvo un trauma en la cabeza muy fuerte. Yo tuve hemorragia. My eyes went out. Doctors. We're surprised, we're amazed. Cada que me dicen, eres milagro. Every time they see me, they say, you're a miracle. Los doctores, in the specialty hospital. Neurosurgeons. Yo iba a vivir. Told me que si vivía, that I was not iba a quedar con muchas secuelas. That I was not going to be able to move. And I've been around the country. Now I preach the word of God. Gloria a Dios. I love that. I haven't preached to everybody, but I pursue the high calling in Jesus Christ. I continue in the race. Thank you. Gracias. Thank you for that. My son. Hey. Mucho gusto, Isaac. Let me give you a hug. Isaac. Pleasure. Thank you, sir. Un abrazo. Okay. Oh, you speak English. Yeah. Okay. Did you spend some time in the States? Or what? Did you live in the U.S.? Or oh. Just learn here? Yeah. Yes. Okay, cool. Cool. Okay. Yeah, well, are you have a business, right? Of business. I'm a psychologist. You're a psychologist. Cool. In private practice? I work with the Secretary of Health. Okay. Cool. So are you working in specific areas? Ahí trajimos la canastita. Si alguien tiene un sobre o si alguien quiere depositar, si trae diezmo, lo que sea, puedes ponerlo ahí. Si lo ponen sobre, vamos a entender que es diezmo. De ahí tomamos una parte, vamos a echar. Pero si lo dejas directo en la canasta, va a ser un fruto. Yeah, okay. Yeah, entonces, it's such an honorable thing. Sí. It's a pleasure and honor to meet you. Yeah, thanks for coming over. Yeah. Okay, hermano, vamos a orar. Póngase aquí conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos, acuérdate, la palabra dice que que si tú siembras poquito, cosechas ¿qué? Poquito. Y si tú siembras mucho, cosechas ¿qué? Mucho. El poder está en las semillas. Ahí está el poder de multiplicación. Esta ofrenda la vamos a sembrar para el ministerio de los hermanos familiares. Entonces, vamos en esta hora a orar. Agarra tu ofrenda ahí contigo. Aquí está la canastita y puedes pasar, pero antes de pasar vamos a orar. ¿Ok? Todos con su ofrenda en su mano, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, vamos a orar. Bueno, vamos a orar, todos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque de lo que tú nos has dado, Señor, te damos a ti. De acuerdo a tu palabra, conforme hayamos prosperado, Señor, traemos delante de ti, Señor, este bien que tú nos has dado para darte la gloria, la honra y la alabanza. Es para ti, Señor. Sabemos que la palabra dice que aquí en la tierra hombres mortales lo reciben, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Te lo entregamos a ti en adoración y te damos gracias que esta semilla tú la multiplicas y somos bendecidos en el entrar y bendecidos en el salir. En el nombre de Jesús de Nazaret, Declaro que esta semilla, tú recibes una cosecha, una pronta, una inmediata cosecha, tú lo vas a ver. Vas a empezar a ver prosperidad sobrenatural sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron, amén, amén, amén. Puedes pasar, hermano, aquí está la camisita para que deposites una ofrenda. ¿Eh? Arturo Perales, oye mucho gusto. No, no me acuerdo, no sé si lo conocía, a lo mejor de vista. ¿Fue a Palabra de Vida alguna vez? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Isaac. Isaac, ¿y tu primer apellido es? Jiménez. Jiménez, Isaac Jiménez. ¿Y ella también es Jiménez? Es, sí, es, Jiménez. ¿Cómo se llama? Alejandro. A lo mejor sí. ¿Cuántos años tiene ella? Bueno, bueno, sí, es de mi generación más o menos. Sí. ¿Cómo se llama ella? Pues Alejandra. Y muy amiga de quién? Amador. De Amador. Ah, sí, es muy amiga de Amador. Sí. Amador es primo mío, alejado, pero es pariente. Lo conozco desde. He's a psychologist. He may be one of the first people to come sometime. Yes. He's a psychologist. Que te mande gente a tu consultorio, si podemos hablar con un psicólogo, a lo mejor sí, hay áreas en las cuales apenas un psicólogo. ¿Cómo no? Estás oyendo los problemas de la gente, tienes que saber cómo lidiar con ellos. En nuestro caso, nosotros oramos a las personas. Nuestro consejo es por la guía de Dios, pero ellos dan un consejo profesional, entonces están todavía más sumergidos en la ciencia de ellos que un pastor. Sí, Tabasco. I had a word for your mom. Ándale, ponlo en tu cachete. Con el otro. Sí, voy a ir. Sí, yo voy a ir. Sí, yo voy a ir.